María Antonia es la ventera más linda que he conocido. Tiene una tienda de besos al otro lado del río, a donde voy todos los días desde antes que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. María Antonia es la ventera más linda que he conocido. Tiene una tienda de besos al otro lado del río, a donde voy todos los días desde antes que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. Mercancía por mayor y se la pago con besos nacido del corazón. Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río, es la ventera más linda que he conocido. Ella vende y yo le compro mercancía por mayor y se la pago con beso nacido del corazón. Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río, es la ventera más linda que he conocido. María Antonia, la del río, es una bella gitana, tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana. Por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol, yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor. Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor.